11:44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con un encuentro de actualidad local que va a estar centrado en el tercer festival Música en los Barrios, que se está desarrollando en realidad por parte de la Escuela Municipal de Música. Se trata de un conjunto de iniciativas en la que encontramos los conciertos fin de curso. Por ejemplo, el del coro polifónico Curis Populi tenía lugar el pasado fin de semana, el pasado domingo, con la interpretación de un repertorio de zarzuela que nos ofrecían desde el maestro Francisco Fatou y del que ya teníamos oportunidad de hablar aquí en la sintonía de la mañana. Además, también llegará mañana jueves 21 de junio a partir de las 7:30 la Ruta Musical, una nueva edición de ese encuentro que pretende, bueno, pues llevar, acercar precisamente la música que se hace en la Escuela Municipal de Música a los barrios de Ubrique. En esta ocasión le llega el turno a toda la zona del Algarrobal y la barriada 18 de julio. Y luego, bueno, pues tendremos la próxima semana la despedida del curso con ese concierto fin de curso que nos ofrecerán en este caso el coro de Voces Blancas y también la banda académica. Coro de Voces Blancas, por cierto, que está de aniversario este año con los 10 años que cumple y con un acontecimiento especial del que nosotros también vamos a hablarles, no tanto hoy en la mañana de Radio Ubrique, pero sí en la próxima semana, con una programación especial en torno pues precisamente al coro de Voces Blancas. Y además de todo esto, pues tenemos las audiciones fin de trimestre, las audiciones casi que ya fin de curso que se están llevando a cabo en la Escuela Municipal de Música. Como pueden comprobar, pues muchísimas cosas de las que hablarles y para ello tenemos aquí en los estudios de Radio Ubrique, nos hemos traído a María del Mar Pérez, que es la directora de la Escuela Municipal de Música. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas cosas, ¿no? Antes de despedir el curso, el mes de junio es bastante fructífero para la escuela. Sí, además añade la temperatura, el calor, entonces hace que bueno sea mucho más intenso, ¿no? Toda la actividad que tenemos propuesta. Efectivamente. Bueno, pues como decíamos, venimos principalmente en el encuentro de actualidad de hoy para informar de ese tercer Festival Música Los Barrios y de la Ruta Musical en concreto, ¿no? Que es lo que va a acontecer mañana en distintos escenarios del Algarrobal y de la barriada 18 de julio. Pero antes yo quería preguntarte también por las audiciones que están teniendo lugar en la Escuela Municipal de Música, audiciones fin de trimestre, audiciones en realidad fin de curso, ¿no? Podríamos decir que se están desarrollando durante toda esta semana y en la que están participando pues todos los alumnos de la escuela. ¿Cómo están? Bueno, pues a pesar de la dificultad, ¿no?, de la organización de las audiciones individuales, porque ya digo, las formaciones, pues al final todo el mundo actúa al mismo momento, ¿no? Las audiciones individuales, cada alumno necesita de su tiempo, ¿no? 5 o 10 minutos para una actuación. Son 300 alumnos los que hay en el centro, por lo tanto tenemos que dar cabida a casi todos los alumnos, ¿no?, de esos 300 los que van a hacer la actividad. Tenemos las audiciones repartidas entre las 6 y las 8 de la tarde durante todos los días para que diera tiempo a que entraran el mayor número de alumnos posible. Y ya digo, ahora están todavía las audiciones de los más pequeños, que serán los de primero, segundo y tercer curso, y se están celebrando, bueno, pues con mucho éxito, como siempre, ¿no? Es en el aula de coro, no es en el salón de acto, ¿no? Ya que digo que son muy pequeñitos todavía para el escenario tan grande, ¿no? Y no tienen mucha acogida. En el aula de coro, pues prácticamente está siempre lleno, porque nada más que con los padres, claro, los familiares más cercanos que vienen a verlos, pues se llena. Los niños pues están un poco más acogidos, ¿no?, por los familiares, están mucho más cerca en el aula y la verdad que están siendo muy interesantes. Hay siempre una variedad, ¿no?, de instrumentos en cada audición y ya digo, la que viene hoy, por ejemplo, es la audición de guitarra, que sería la última ya de los más pequeños. Y bueno, la aceptación de la guitarra en la escuela en los últimos 3 años ha sido tan brutal, ¿no?, que de 40 y tantos alumnos hemos pasado a 80. Incluso dos profesores, ¿no? Hay dos profesores porque está prácticamente el doble de alumnado. Pues empezará a las 6 de la tarde la audición y los más pequeños, primero, segundo y tercero, harán su repertorio, ¿no?, una muestra cortita de lo más destacado que han realizado durante el curso. Y bueno, pues los padres, ya digo, es un éxito absoluto porque está completamente lleno. Hombre, es gratificante también, ¿no? Porque siempre las audiciones de fin de trimestre, quizás de Navidad, pues son más limitadas porque ha tenido muy poco espacio de tiempo para poder aprender, para retomar además también lo que es el inicio de curso en realidad. Y estas audiciones, las del fin del tercer trimestre, son las que muestran todo lo que ha aprendido, toda esa trayectoria, ¿no?, que ha llevado a cabo el alumno, todo lo el trabajo y el esfuerzo, ¿no?, que ha tenido que hacer para poder, bueno, pues asimilar todos estos conceptos musicales y se muestran. Y eso, bueno, pues tiene que ser gratificante para el alumno, para el padre también que lo ve, por supuesto, y también para vosotros, ¿no?, para los profesores que veis esa evolución. Claro, sobre todo en los alumnos más pequeños, los de primero, que empiezan sin saber lo que es el instrumento, ni lo han cogido nunca, ¿no?, ni lo han hecho sonar. Ver al final de curso cómo pueden interpretar una pieza, ¿no?, que todo el mundo, pues en el caso de una pieza conocida, que todo el mundo es capaz de distinguir, ah, pues esta es la banda sonora de tal película, o esto es lo siguiente, tiene acompañamiento de piano, de guitarra, de varios, de otros profesores acompañándolo. El hecho de no saber nada, allá interpretar una piececita con acompañamiento o sin él, pero capaz de que el público pueda entender lo que lo que está sonando, ya es mucho para el profesor. Ya ha dicho, bueno, hemos hecho un año y esto ha merecido la pena. Sobre todo porque esto va acompañado de un lenguaje musical que al mismo tiempo se está aprendiendo, ¿no? No solo el tocar el instrumento, sino también a poder leer esa partitura para poder tocar el instrumento, que ese es el mérito que tienen. Claro, todo está conectado. En el lenguaje musical aprende a leer partitura y la partitura que tocan con el instrumento está adaptada a lo que ha aprendido el lenguaje musical. Si el lenguaje musical no ha dado una figuración, ¿no?, de la partitura, no la puedes tocar con el instrumento. Por lo tanto, la conexión hace también que lo que ha aprendido el lenguaje musical después lo pueda llevar a la práctica. Si no, al final no serías capaz de interpretarlo, ¿no?, a nivel práctico. O sea que tiene que estar todo relacionado y conectado en las asignaturas para que al final el resultado sea positivo. Pues hoy tiene lugar, por tanto, esa audición de guitarra de los alumnos de primero, segundo y tercer curso de la escuela, y hacemos un parón en las audiciones porque llegan además también los distintos acontecimientos, ¿no?, que se van a dar cita, entre ellos esa ruta musical mañana jueves, y retomamos el lunes retomamos de nuevo las audiciones, ¿no? En este caso ya son los más mayores, son los alumnos de cuarto curso y perfeccionamiento, que están terminando ya el lenguaje musical, y esto sí lo hacen en el Teatro Francisco Fatou, porque, bueno, al ser más mayorcito, pues ya están más acostumbrados a tocar en público y hacen un repertorio bastante más complejo. O sea, últimamente las audiciones que estamos viendo, incluso los padres dicen, vaya nivel, ¿no?, que estamos escuchando, que venimos a ver alumnos casi principiantes, estamos escuchando un repertorio que a veces está enfocado al jazz, otras veces al rock, otras veces a otro tipo de música difícil de interpretar para un niño, e incluso la música clásica, la técnica, ¿no?, que el dominio que tienes que tener para interpretarla, pues también a veces sorprende de la capacidad del alumnado. Lleva 4 años preparándose, 4 años haciendo lenguaje musical, está en grupo, en banda, en coro, entonces todas estas asignaturas complementarias hace que el alumno coja un nivel que, bueno, que no sería capaz de hacer si no estuviera en las demás asignaturas. Claro. Bueno, pues sería por tanto el lunes 25 de junio cuando se retomaría lo que son las audiciones, y como decíamos, un parón porque mañana jueves está previsto que tenga lugar esa ruta musical. Esta es una iniciativa que creo que tercer año puede ser. La tercera edición. Tercer año, en el que se planteó un proyecto desde la Escuela Municipal de Música que pretendía acercar la música y en realidad el trabajo de los alumnos a los barrios de Ubrique. El casco antiguo, principalmente, el entorno de la plaza, también el año pasado, han sido los escenarios en los que se ha mostrado ese aprendizaje por parte de los alumnos, y este año os vais a trasladar hasta la zona de la Algarrobá, la zona de la barriada de 18 de julio. Allí mañana vamos a poder ver a partir de las 7:30 a alumnos con instrumentos, y de buenas a primeras se van a poner a tocar, ¿no? Vamos a tener un poco. Bueno, la idea a nivel musical es que la asignatura que tenemos de grupo, que es una asignatura, bueno, que últimamente pues también está teniendo mucho éxito porque todos los alumnos están volcados en ella y los profesores también. Cada instrumento, clarinete, saxofón, flauta travesera, tiene una asignatura además de individual, colectiva, que no es una gran formación, pero sí un grupo de 4 o 5 alumnos, 10 como máximo. Que hace que el alumno, bueno, pues tenga que mejorar la técnica, la coordinación, el ritmo, porque el papel que interpreta solo lo interpreta él y tiene que estar acorde y adaptado, ¿no?, y coordinado con los demás. Claro. Esta asignatura hace que el alumno a nivel individual mejore una barbaridad, porque al tocar tú solo pues no te das cuenta si te paras, si no te paras, si estás afinando, si no. Y en este caso en el grupo es un trabajo de técnico muy importante para el instrumento. Entonces, esta asignatura que queríamos nosotros reforzar en la escuela desde hace unos años para acá, está teniendo tanto éxito que al final se ha merecido pues hacer una ruta con ellos, ¿no? Del nivel tan grande que han llegado a tomar. En realidad, lo que son los grupos instrumentales es otra asignatura más, ¿no? Esto, para el que nos esté escuchando de fuera, que sea ajeno a la Escuela Municipal de Música, a lo mejor es un poco complicado de asimilar, porque, bueno, tenemos un aspecto que es la escuela de cara al público, con las diferentes actividades, conciertos, encuentros musicales que ofrecen, y luego tenemos lo que es la escuela a nivel interno, con todas sus asignaturas, con todo, bueno, pues todo lo que son sus entresijos de los alumnos, que a lo mejor un mismo alumno está en coro, lo tenemos en lenguaje musical, lo tenemos en instrumento y en grupo instrumental, ¿no? O sea que en realidad es un poco difícil, ¿no? Para el que es ajeno a lo que es la escuela. Cada cosa que sacamos al escenario es una asignatura, no es algo que diga, bueno, vamos a hacer un grupo de saxofones, voy a llamar a 4 o 5 alumnos y vamos a montar un concierto. No funciona así. Nosotros pues lo hacemos a través de asignaturas, con su programación, sus actividades programadas desde octubre prácticamente, desde septiembre, y en esa asignatura se programa, se dice, bueno, pues este año vamos a interpretar este repertorio más clásico, el año que viene haremos un poco más moderno, cambiando el repertorio para que el alumno coja la técnica, ¿no?, de todos los tipos de música que podamos enseñar. Y una vez que el alumno pues está integrado en esa asignatura, ahí empieza el trabajo, que es totalmente independiente a la asignatura de lenguaje musical, de instrumento o de coro o de banda, vamos, que son temarios distintos, otras partituras que te tienes que estudiar y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es otra asignatura más, ¿no? En realidad, como tú bien dices, otra asignatura más, aunque bueno, a priori parece que es más parte de lo que es el trabajo que se desarrolla simplemente con voy a aprender un instrumento. Claro. Que va, hay mucho más ahí detrás. Bueno, esto también nos ayuda para conocer un poco, ¿no?, el funcionamiento de la escuela, pero al margen, vamos con la ruta musical este año, cómo se ha establecido, los lugares donde os vais a colocar, quiénes van a ser los grupos instrumentales que van a participar. En realidad me has dicho que todas las especialidades, menos obviamente música y movimiento, que son los pequeñitos, no tienen ahí cabida. Y el piano tampoco. Tampoco, es complicado hacer piano a la calle, ¿no? Pero bueno, todo es posible, ¿no? Pero bueno, todas las especialidades y en los escenarios en los que los vamos a poder ver. Cuéntanos un poco. Bueno, pues este año hemos decidido bajarnos a otra zona. Llevamos 2 años haciéndolo por el casco antiguo y por la zona de los 9 caños... Y el convento, y este año, bueno, pues tenemos que cambiar. La idea de hacer la ruta musical es hacer cada año una ruta distinta, con barrios distintos, para que gente que no pudo ir a la anterior pues pueda visitarnos en esta ocasión, ¿no?, que les coja muy cerca de su vivienda. La segunda idea que teníamos, bueno, pues crear un escenario posible, de forma natural, que esté ya hecho prácticamente, y que nos sirva a nosotros para que se coloquen los músicos, que el público pueda verlo desde fuera, que tenga una acústica más o menos decente para que se oigan bien, y es la idea principal, ¿no? Queremos, aparte, bueno, si encima le damos cabida, ¿no?, al paisaje que tenemos en el pueblo, que gracias a eso pues se favorece mucho más la interpretación, ¿no? No es lo mismo tocar en el instituto, en el salón de actos del Instituto Fatou, Francisco Fatou, allí en el escenario que todos conocen, que interpretar un repertorio en una calle, ¿no?, que está llena de flores o que tiene un rincón súper bonito, ¿no? Cambia mucho la forma de ver el concierto. Claro. La gente que a lo mejor no tenía pensado ir o no sabía que estábamos por allí, pues al pasar por la calle también se puede parar y verlo. Y bueno, la idea es esa, es acercar la música a la calle, a todo el mundo, preparando un escenario óptimo para los niños, ¿no?, o los más mayores que puedan interpretarlo. Y bueno, en principio lo que queremos es que llegue a todo el mundo. Es lo fundamental, ¿no? Y que además, bueno, la disfruten todo el mundo, ¿no? Que bueno, se entienda, ¿no?, esa interpretación musical también por parte de todos los espectadores que puedan estar allí congregándose. Claro, además, bueno, ahora iré diciendo, ¿no?, cada sitio y cada grupo donde interpreta, pero lo más importante es que, como hay tanta variedad de instrumentos, cada instrumento va a hacer un repertorio que se le acerca más a su estilo, ¿no?, a su forma de interpretar, y la gente va a poder ver cómo un grupo está tocando jazz, otro grupo está tocando rock, otro grupo está tocando música clásica, otro está haciendo banda sonora. Entonces hay un abanico tan amplio de forma, ¿no?, de entender la música con respecto a cada grupo, que la gente se va a enriquecer, ¿no?, de esa forma de verlo, ¿no? de ver la música. Uh-huh. Si comenzamos en el nacimiento del Algarrobal, sobre las 7:30, quizá empezaremos a las 8, porque el calor creo que va a ser bastante importante. Sobre las 8 comenzaremos en el nacimiento del Algarrobal y allí tenemos la orquesta de guitarra. Es una asignatura que se ha puesto nueva de hace 3 años para acá, ya que, bueno, al haber tanta demanda de guitarra y haber tanto alumnado, pues el profesor Estefan Sánchez, que es el que estaba anteriormente, bueno, pues se le ocurrió la idea de hacer una orquesta de guitarras clásicas. Uh-huh. La orquesta pues llegó a tener unos 30, 35 miembros y ahora lo retoma pues el profesor nuevo que tenemos, que es Paco Luca, retoma la misma actividad con la orquesta y en este momento pues en el Algarrobal hará una interpretación con todos los alumnos de guitarra que pertenecen a esta asignatura también. ¿Cuántos son los alumnos? Pues de unos 25 a 30. Hay algunos que están de excursión y demás, y por eso no te digo la cifra exacta, vale. Pero entre 25 alumnos es lo más probable. ¿Y todos ellos estarán a las 8 en el nacimiento del Algarrobal para interpretar una pieza musical, dos? No, cada uno tiene 10-15 minutos de interpretación. Vale. No vamos a hacer el repertorio entero que hemos trabajado durante el año, porque uh-huh. entonces se haría muy larga la ruta. Entonces cada uno va a hacer una muestra de 10-15 minutos de música. Una vez que a los 15 minutos haya terminado, pues la gente se va desplazando hasta el siguiente punto. Tenemos alumnos que no participan tocando en la ruta, que van a hacer como de azafata y azafatos, ¿no? que van a orientar a la gente y los va... Cicerones, ¿no? Sí, los va a conducir hasta el siguiente... Está muy cerquita todo, o sea que nadie se va a perder, ni además habrán carteles puestos por todas las calles, con flechas, orientando a la gente. Es más, en la página de la escuela y en el Facebook podrán ver la ruta a través de Google Maps, que está colocada, entonces cada uno puede ir haciendo el seguimiento de los puntos de encuentro. O sea que pérdida no va a tener, seguro. Y bueno, la idea es empezar en el nacimiento del Algarrobal, después tomar hacia la barriada del 18 de julio la calle Angulo Suárez, y en este sitio, en esta calle, que es muy bonita, es pequeñita, ¿no? Pero es muy acogedora, el grupo de saxofones interpretará un repertorio bastante complejo, porque son alumnos que llevan muchos años en la escuela, tienen un nivel ya bastante alto, y el repertorio de jazz que van a interpretar, ya digo, es un repertorio que no toca cualquiera, es muy difícil. Y además se añade otro grupo de saxofones que viene detrás, siguiéndole la pista, y estos saxofones, que se llaman los rayos láser, se han puesto tan titulados, así que bueno, tenéis que verlo porque son muy pequeñitos, pero se van a acoplar al grupo de los mayores perfectamente, entonces vais a tener un grupo de saxofones bastante grande. Son 4 los de un grupo y creo que son 5 los del otro grupo, o sea que si se juntan pues serán unos 10 saxofones tocando a la vez, y muy interesante la verdad. Uh-huh. Después de esta calle cogeremos la calle José García Pérez, ya directamente en la barriada 18 de julio, sí. Allí el grupo de trombones, que son 4 miembros, ya digo, los trombones también llevan muchos años en la escuela y van a hacer un repertorio muy variado. Van a tocar música renacentista, italiana, un poco de barroco, y después se van a acercar hasta bandas sonoras como James Bond, que es algo muy difícil. Digo que los trombones son instrumentos muy complejos y necesitan de muchas horas de estudio para que suenen 3 notas seguidas, ¿no? Y el dominio que tienen estos alumnos de perfeccionamiento, pues van a aparecer trombones que aquí normalmente no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Con tanta agilidad para interpretar las notas, ¿no? Y la velocidad, ¿no? con la que interpretan es bastante impresionante. Este es un lugar además también especialmente bello, ¿no? Un lugar especial quizás, ¿no? Para sí, encontrarnos con un concierto. Con flores que sí. Son muy bonitas. El paisaje, la verdad, y están las escaleras también, sí. Que el público se puede poner en las escaleras para que lo vea bien. O sea que es un sitio que nada más verlo dijimos, aquí tiene que venir alguien a tocar. O sea que después de los trombones cogeremos la escalera del Caldereto hacia arriba, y ahí nos espera el grupo de trompeta. Son un total de 3 miembros y alumnos, bueno, hay algunos de perfeccionamiento, otros que están en tercero, en cuarto, y también van a hacer un repertorio pues acompañado siempre, porque en todos los grupos va a estar el profesor de percusión tocando con ellos, una vez la batería, otras veces otro instrumento de percusión, pero en todo va a haber un acompañamiento por parte del profesor Álvaro López. Vale. En este caso, subiremos un poco la escalera al Caldereto, pero volveremos a bajar, no seguiremos hacia arriba. Y nos encontramos en la calle Morales Mateo, sí. Bajando la cuesta del Caldereto, y ahí estará el grupo de flauta travesera. El profesor es el mismo, es Santiago, el que dirige esta especialidad. Y ya digo, este grupo de flauta es peculiar porque tiene una variedad de alumnado muy importante. Tiene desde alumnos de 9 o 10 años hasta alumnos adultos, ¿no?, en el mismo grupo. Y es muy bonito verlos cómo compaginan, cómo empastan, ¿no?, y cómo hacen música juntos, ¿no?, alumnos tan pequeños con adultos, ¿no?, que es bastante curioso, que no estamos acostumbrados, ¿no?, a verlos trabajar juntos, ¿no? Siempre están por edades colocados, pero en este caso lo hacen magníficamente bien, ¿no?, emparejado. ¿Qué repertorio van a...? El repertorio de la flauta, pues tiene un repertorio más clásico. Está orientado más hacia la música clásica. Estos no llevan percusión, pero sí, ya digo, normalmente tocan una especie de música ligera, ¿no? Tienen varias piezas, ¿no?, que combinan con la clásica, pero sobre todo está orientado a lo clásico, ¿no? Lo que tú decías, lo que más viene mejor, ¿no?, con cada instrumento, tipo de música, ¿no?, quizás. Claro, también con los niveles, ¿no? En el caso de si son niños más pequeños, tienes que hacer música más clásica, porque no pueden hacer otro tipo de música más moderna. En el caso de los saxofones, ¿no?, son alumnos muy mayores que llevan muchos años trabajando en el centro y ya se decantan por otro estilo, ¿no? Pero al principio hay que empezar con algo clásico, ¿no?, para que se aprenda a afinar, a empastar, a coordinar las voces. Y en el caso de la flauta, ya digo, como hay alumnos que han entrado muy pequeñitos, pues es necesario hacer un repertorio más clásico para que puedan retomar, ¿no?, todas estas cosas que aprenden técnicamente a nivel individual en el grupo. Después de la flauta, pues nos encontramos ya, al dar la vuelta, en la glorieta Diego Reguera, ya muy cerca de otra vez del Algarrobal, y ahí tenemos el grupo de clarinete. Este grupo está formado por 10 clarinetes, también están acompañados por la percusión, con la batería. Y este año ellos se han decantado por un repertorio de música muy ligera. Van a hacer un repertorio variado, pero siempre dentro del estilo de Bon Jovi, de Coldplay. Van a hacer un homenaje a la película Gris, que ha hecho 40 años ahora de su estreno. O sea que toda la música de ellos va a estar orientada en ese estilo, ¿no? A música. Y para finalizar la ruta, pues volvemos otra vez al nacimiento del Algarrobal y allí nos encontramos con el taller de rock. El taller de rock es el que, bueno, pues el que realiza Paco Sánchez con los alumnos. En este caso, pues tenemos adultos, alumnos que tienen unos 17, 18 años también, y ellos van a hacer un repertorio, pues ya digo, al ser un taller de rock, es evidente que todo el repertorio que hacen está orientado hacia la música rock. Tenemos guitarra eléctrica, bajo eléctrico, tenemos también cantantes, chicos, o sea que tenemos una cantidad de repertorio, ¿no?, que bastante amplio y muy conocido, ¿no? Son piezas muy conocidas, un poco de, ya digo, de variedad en este sentido, pero siempre orientado hacia la música rock. Con este evento, serán las 10:30 de la noche cuando se desarrolle el último, creo yo, ¿no?, después de 2 horas, ¿no?, de actuaciones. Ya digo, cada uno interpretará unos 15 minutos y contamos con 5 minutos más o menos para el desplazamiento de la gente hacia el siguiente lugar. Sí. Pues una actividad importante, sobre todo por lo que supone en cuanto a coordinación, ¿no?, por parte de la escuela, porque son un buen número de alumnos, además son menores, la gran mayoría, ¿no? Y hay que tenerlos preparados en lugares concretos del municipio y hay que coordinar todo eso también, ¿no? Sí, bueno, tenemos también la ayuda de los operarios del ayuntamiento, que ellos nos ayudan a coordinar también la parte de... Bueno, ellos nos dicen, bueno, este grupo ha terminado, este grupo tiene que empezar, entonces los músicos que están esperando para que sepan cuándo tienen que empezar, pues claro, también es difícil, ¿no? Por lo tanto, los profesores también estamos por allí coordinando, pero necesitamos operarios del ayuntamiento, ¿no?, y gente que nos ayude a terminar la coordinación desde un punto de vista más amplio, ¿no? Claro, porque cada grupo está con su profesor, profesor que se suma también al concierto, ¿no? Claro, el profesor lo está dirigiendo y el profesor tiene que estar allí preparado, afinándolo, preparando los atriles, que estén en su sitio, calentando un poquito, ¿no?, el instrumento. Entonces, bueno, pues hay varias personas que están alrededor pues diciendo, bueno, este grupo acaba de terminar, va la gente ya hacia allá, el siguiente profesor ya se prepara. Claro. Porque, claro, en el caso de la percusión, que tenemos dos baterías en el centro, son siete grupos los que utilizan la batería, pues la batería se tiene que ir desplazando con cada actuación de un grupo hasta otro. Entonces tenemos que coordinar que mientras un grupo esté tocando, la otra batería se vaya moviendo hacia el siguiente grupo, o la silla o los atriles, ¿no? Que claro. No disponemos de tanta cantidad. Todo eso se va coordinando con los operarios del ayuntamiento para que lo vayan desplazando en un coche de un sitio a otro para que cuando la gente llegue esté preparado cada escenario. Tiene su infraestructura, ¿no? Que hay que habilitar y hay que preparar, ¿no? Para poder coordinarlo todo, como decíamos antes. Pero es una actividad realmente bonita, ¿no? Sí, nosotros la disfrutamos mucho porque aparte del concierto, normalmente un concierto pues está estanco, ¿no? En un lugar, claro. En una hora fija. Esto al estar en movimiento pues lo dificulta, sí. Vamos, a un nivel ya extremo. Nos gusta por eso, por la dificultad que entraña coordinar que todos los grupos estén preparados, que la gente llegue a tiempo al sitio, que el profesor empiece justo cuando tenga que empezar para que no se demore mucho el tiempo. Dificultades que se añaden y que a nosotros, bueno, pues nos gusta por eso, por la dificultad. Es más divertido también, sí. ¿No? Los alumnos, bueno, pues tienen ese interés más especial que decías tú antes, ¿no? Porque salen a la calle, al aire libre, los ve todo el mundo, claro, en fin, claro. No es un lugar cerrado, ¿no? Bueno, están los padres y el que pasa por allí también, no solo los padres familiares. Por cierto, ¿qué tal la aceptación de las actividades en cuanto a público? ¿Suele tener estas dos últimas ediciones? Bueno, las dos últimas ha sido increíble el público que ha asistido. Había sitios donde teníamos preparado el escenario, pensábamos que iba a venir un cierto público, pero después nos dimos cuenta que no cabían. Entonces, gente que se quedaba fuera, gente que se iba a otro escenario para coger sitio, claro. Porque no podían verlo desde fuera. O sea, que al haber tanta gente, pues impresiona también. Ver cómo estás con tu grupo esperando que venga y empieza a llegar gente, una cantidad de gente a tu concierto que dice, madre mía, cuánta gente viene hacia aquí, yo no pensaba que viniera tanta gente. O sea, que impresiona, ya digo, el hecho de ver la gente venir hacia el escenario y los niños pues ya se ponen nerviosos, se impactan, ¿no? De la cantidad de gente que aparece por allí. Y la verdad que no tiene palabra, ¿no? Es una experiencia que dio muy buen resultado ese primer año, ¿no? Que se puso en marcha en la zona del casco antiguo, como un poco experiencia piloto. No sabía muy bien cómo iba a resultar, sí, ¿no? Por aquello que era la primera vez. Pero desde entonces creo que es una de las actividades que de cara al futuro se encuentra, ¿no? Dentro de lo que es la programación de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Sí, al ser tan novedoso, sí. La gente también era cuestión de ver si la gente lo aceptaba, si les gustaba, si estaba la organización favorecía, ¿no? Que la gente se quedara todo el tiempo, ¿no? Porque si se demora mucho tiempo, la gente se va a cenar y ya no quiere quedarse allí. Entonces, el primer año estaba muy nervioso sin saber qué iba a pasar, si íbamos a terminarla bien, si iba a haber público. Al ver la aceptación que tuvo, dijimos, bueno, pues hay que seguirlo hasta el final. Vamos a darle vueltas al pueblo todos los años y así hasta el infinito. El año que viene ya sabéis dónde voy a ir o todavía no. Todavía no. Vamos por parte, ¿no? Vamos a terminar lo que tenemos, que no es poco, además, que no es poco. Bueno, tenemos entonces esa ruta musical este jueves, mañana, a partir de las 7:30, 8, no decía, porque depende también de la calor. Comienza en el nacimiento del Algarrobal y culmina en el nacimiento del Algarrobal. Empiezan las guitarras aquí y termina prácticamente unas dos horas más tarde el grupo de rock, ¿no? Guitarra también. Empieza la guitarra y termina la guitarra. Y bueno, pues eso, como decíamos, en este recorrido, ¿no? Calle Ángulo Suárez, calle José García Pérez, la escalera del Caldereto, la calle Morales Mateo, la Glorieta, digo, Reguera, y bueno, pues todo ese entorno, en cualquier caso, si nos marchamos a la barriga 18 de julio y al Algarrobal, allí nos vamos a encontrar a grupos instrumentales ofreciéndonos conciertos, interesante acercarse y disfrutar de ellos, ¿no? Creo. Sí, también hay que agradecer a la asociación del Algarrobal el 18 de julio, a Irineo, presidente, por ayudarnos, ¿no? Ellos nos tienen que habilitar el salón del Algarrobal para nosotros meter todos los instrumentos, la microfonía, el equipo de sonido, todo eso el día anterior o la misma mañana, pues tenemos que cargarlo allí, dejarlo guardado, después tenemos que sacarlo, ellos tienen que abrirnos, cerrarnos las puertas de los salones y estar pendiente de nosotros durante todo el día, y después a la hora de recoger, pues igual, ¿no? Tenemos que dejar las cosas en los locales de la asociación para el día siguiente los operarios venir a recogerlo. O sea que No solo nosotros estamos afectados por la ruta, sino que ellos también, los vecinos, pues no, nos echan un cable, ¿no? Uh-huh. Es muy importante, sin ellos no lo podríamos hacer. Uh-huh. También agradecimiento, ¿no?, a los colectivos vecinales que colaboran, las asociaciones con la Garrobal o la del 18 de julio, que colaboran, ¿no?, con la ruta musical de la Escuela uh-huh. Municipal de Música. Bueno, pues ese era el principal asunto que queríamos recoger, sobre todo difundir, ¿no?, para que los oyentes conozcan el trabajo que de cara al fin de curso se está llevando a cabo por parte de la escuela a través del tercer Festival Música en los Barrios. Mañana jueves llega la ruta musical. De momento, bueno, pues se están llevando a cabo las audiciones fin de trimestre, y lo próximo que llegará, también para recordarlo si te parece, bueno, pues tenemos el concierto final de fin de curso, en este caso protagonizado por la banda y por el coro de Voces Blancas, que está de aniversario, cumple 10 años, y el martes que viene nosotros, a través de una programación especial desde la propia Escuela Municipal de Música, le vamos a contar los detalles de esos 10 años de coro de Voces Blancas. Sí, bueno, esperemos que esa experiencia también sea bastante interesante, porque bueno, es la primera vez que los niños van a cantar en directo en la radio. Bueno, ya para ellos, bueno, ya después de grabar un disco, pues ya poca cosa, ¿no? Ya son profesionales, ya en cantaba Canal Sur también, tampoco. Pero sí que va a ser muy divertido para ellos, pues, estar allí, enfrentarse al micrófono, ¿no?, de la radio, cantar en directo, la entrevista, ¿no?, todo el movimiento que vamos a llevar en el centro con vosotros, pues esperemos que también sea bastante fructífero, ¿no?, para todos. Nos vamos a ir al aula nueva, ¿no? Al aula nueva de banda, uh-huh. ya que este año, bueno, pues el ayuntamiento nos preparó un aula con el suelo preparado, está sonorizado perfectamente para que la banda pueda ensayar. Son muchos alumnos, uh-huh. son 40 los que entran en esa clase, y muchos instrumentos. Si no está preparada, aquello suena todo con una reverberación increíble y no se puede escuchar bien la afinación de los alumnos, no se puede preparar un concierto ni trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el aula que tenemos ahora y el equipo de sonido también que ya hemos adquirido en el centro, podemos grabar discos, podemos hacer ensayos, podemos grabar en directo la radio, podemos hacer muchas cosas. Que de autonomía al centro, ¿no? Sí, porque sí, sí. permite también expandir un poco los contenidos que habitualmente ofrecéis y, claro. bueno, pues trabajar nuevos proyectos de cara al futuro. Sí, ¿no? Se nos pueden ocurrir más actividades que antes no podíamos, al tener más infraestructura, y eso, bueno, siempre beneficia. Claro que sí. Vamos a caber todos, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí, no? Porque el coro de Voces Blancas este año ha aumentado de alumnos, hasta 25 alumnos más que el año pasado. Son muchísimos, así que bueno, hablaremos de ello, Sí. En cualquier caso. Y recordemos que también el próximo jueves, 28 de junio, ya se cierra definitivamente prácticamente el curso con ese concierto final de curso. Este ya sí que casi que tradicional, ¿no?, en el espacio en el que se desarrolla el patio del líder de Señor de los Remedios, que también es un lugar bastante interesante por aquello de que, bueno, pues es un espacio al aire libre, tiene su escenario, tiene además también, bueno, pues su lugar adecuado, ¿no?, para que esté el público cómodamente, y allí podrán disfrutar tanto del coro de Voces Blancas como de la banda académica. Sí, tendrán lugar las dos formaciones. El coro polifónico siempre ha actuado también en este evento, pero este año tenían la zarzuela. Era un concierto también muy denso el que iban a hacer y necesitaban un momento para ello. Entonces, en este caso será un poquito más corto el concierto, y ya digo, la primera parte y la segunda parte pues encargarán el coro de Voces Blancas, que presentará, bueno, pues actuará con todas las piezas que han grabado en el disco, son las que han preparado este año. Y la banda académica, bueno, pues tiene un repertorio muy fuerte este año, en el que, bueno, va a hacer un repertorio, ya digo, que nadie se espera, porque no es un repertorio que normalmente toquen las bandas de música, ¿no? Es música para big band, para grupos de rock, y están adaptadas a la banda. Y ya digo, es algo que hay que ver, porque tenemos cantantes, tenemos solistas, tenemos de todo. Una de las criaturitas de María del Mar, ¿no? La banda académica, vamos a poder ver los resultados este próximo jueves 28 de junio, este no, el que viene. Este jueves tenemos la ruta musical en ese entorno del que hemos estado hablando. El jueves próximo llegará este otro actividad de cara al público que llega por parte de la Escuela Municipal de Música, porque como decíamos antes, hay dos escuelas, ¿no? La escuela interna con el trabajo de los alumnos, y luego la escuela de cara al público con todas estas actuaciones y actividades que realizáis durante todo el año prácticamente, ¿no? Desde que comienza el curso, que si Santa Cecilia, que si después tenemos la Navidad, que si ahora el fin de curso. Además, también entre medio hay otras citas y otros encuentros que se suelen desarrollar. Uh-huh. En fin, esa escuela de cara al público de la que todos podemos disfrutar. Y mañana, bueno, pues ese es el día elegido para llevarlo y acercarlo a los barrios en cualquier caso. ¿Qué nos queda por decir, María del Mar? Bueno, pues primero invitar a todo el mundo que asista, ¿no?, a nuestra ruta. Es algo que es muy novedoso para el pueblo, para nosotros también, tanto para los alumnos como para los profesores. Es un trabajo que implica a mucha gente, ya digo, desde el ayuntamiento, que están ya limpiando la zona, pintando las paredes, preparando que quede todo perfecto, operarios colocando los focos, los puntos de luz en los sitios estratégicos, ¿no? Porque necesitamos enchufes, necesitamos muchas cosas, desde las asociaciones, ¿no?, que se prestan a ayudarnos a dejarnos los locales y a orientarnos un poco, ¿no?, sobre los sitios que tienen. Y ya digo, el profesorado, que estamos desde las 10 de la mañana prácticamente preparando ya el evento, sin contar, bueno, pues con el trabajo de clase. Claro. Y ya digo, los alumnos sobre todo son los protagonistas y llevan mucho tiempo preparando este evento, así que animamos a todo el mundo que venga, que lo vea, que es muy entretenido porque hay siempre una variedad muy grande de tipos de música y de instrumentación. Y sobre todo a la gente que quiera venir a la escuela el curso que viene, preguntar cómo funciona, pues que primero se acerque a los conciertos y vea realmente lo que se ofrece, que ahí donde lo va a ver mucho mejor, ¿no?, que en la ventanilla. Claro. Ahí donde se aprecia todo el trabajo, las caras de los niños, ¿no?, al interpretar, a tocar, cuando los aplauden. Y eso es lo positivo, ¿no?, que nosotros nos quedamos con estas actividades. Uh-huh. Así que asistimos a un evento bastante importante para nosotros y queremos que, bueno, que asista el mayor número de público posible. Uh-huh. Pues esperemos que así sea y que lo disfrutemos todos los ubriqueños. María de Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, gracias por estar con nosotros. A vosotros.